cómo dio vida. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Están escuchando Placeres Canábicos. Estamos todos aquí en el estudio 420 reunidos para conversar nuevamente sobre qué. Muy lejos. Canábicos. Hay alto amigo hoy día en el estudio. Deberíamos presentarnos. Una ronda de presentaciones. Mr. Satán. Canelio. Morgana Sativa. Y Cero. Eduardo. Y eso somos. Igual eso va. Igual somos hartos en el. ¿Ya qué tema vamos a tocar? Hoy día vamos a estar con cocina canábica. Sí. Tenemos cocina canábica, tenemos germinación, sustrato. Tenemos mucho de cultivo. Bloque de cultivo, bloque de cocina. Lectura volada también, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es cáñamo industrial. Bueno, se viene el filete del programa. Preparando los motores, para la fiesta. Para la fiesta, sí, recuerden. Recuerden que hoy día es la fiesta de Amigos del Canadá con Cagua. Así que están todos invitados para después de Placeres Canábicos, emerger de sus guaridas y viajar a la ciudad de los Andes para ir a la terrible de fiesta. Al final del programa vamos a estarla comentando un poquito más en extenso ahí para que se informen bien. Aparte que el lugar donde va a ser esta fiesta, o sea, de la Aconcagua, el Valle de la Aconcagua, yo creo que deberíamos conversarlo en extenso en algún programa, ya que es un lugar con una cultura muy, muy rica en lo que es cáñamo. Es de hecho el primer lugar en el sector clave en la historia industrial del cáñamo en Chile, donde aún hasta el día de hoy existe y se trabaja. Creo que todavía por ahí queda una empresa que trabaja, no estoy muy seguro, Bueno, pero en si pero en algún momento sí trabajó. En algún momento fue bien fuerte la movida, y aparte obviamente lo que fue el culto de la Virgen del Cáñamo. Claro. Y de alguna parte tienen que ser el sincretismo de las religiones ahí. De hecho, quien escribió ese libro, Lautaro Condell, es de ahí del Valle de la Aconcagua. Sí. Alguna vez nos ha posteado el libro por el mismo Facebook que tenemos. Sí. Vamos a tratar hacer de hacer una investigación ahí ahora que nos vamos a un acercamiento en el a eso, que igual es re interesante. Porque aborda no solamente la demonización del cultivo del cáñamo, sino al mismo tiempo el ataque social que significaba ir en contra de una creencia religiosa. A conveniencia, ¿cachai? De un grupo específico. Y eso aplicado marcialmente, o sea, no era justicia lo que se aplicaba, sino era un castigo militar por ser creyente de una determinada religión. Ahora que vamos para allá, igual sería bueno poder conversar con alguien de la época, ¿cachai? Y una salida en terreno ahí, una investigación. ¿No? Placeres canábicos presentes también en la fiesta de... Nos vamos a constituir en el lugar. Cava. Claro. Vamos a tener música en vivo, para pasar el datito ahí, va a estar Cia Reggae Pan, Talo Bless, Soul Mystical, La Real Connection y HB al Memo. Ahí van a estar todos los cabros de la escena con Cahuina poniéndole la música, entonces va a estar reprendido. Vamos a estar con el Tan también que se prendan todos, ¿no? Ya lo esperamos. No, sí, ahí después vamos. Después hablamos de. Sí, de ahí más rato. Porque hay que terminar de empacar mientras hacemos el programa. Podríamos irnos un temita, ¿no? Pongamos sí. Música y seguimos. Vayan buscando lápiz y papel para anotar la receta que se viene hoy día. Sí, hoy día no está tan difícil de anotar, chiquillos, así que. pueden hacerla. Tranqui. Claro. Así que vamos a dejarlos con un temita que va a sonar hoy día en la fiesta para que lo vacilen y se apronten. Productor de un moledor capaz de atender mi rap si fume vuela. Estilo a capela con saliva al papel se pega. Con pulmones sin salida los bomberos mi resina la friega. Fumo a diario, pa, no me la quitan. El comentario de ese hombre y de esa señorita. Ahorita en rayo fumo nadie me lo pita. En mi pie son cuatro con olores para esa gran hojita. Bendita Santa María Merín, el verde que medita me levita, ok. ¿Qué dirá usted? ¿Sí que pedirá usted? Si hay THC y EDB a su merced. Eleva el pensamiento, es el que duerme ya y descansa. Y el tonampul se levanta, exponiendo ideas al momento que el fuego corre a panza. Empieza a prender la planta, eleva el pensamiento, es el que duerme ya y descansa. El tonampul se levanta, exponiendo ideas al momento que el fuego corre a panza. Prende fuma por la cate, bla, bla, bla. Empieza a prender la planta, eleva el pensamiento, es el que duerme ya y descansa. El don Apul se levanta, exponiendo ideas al momento que el fuego corre avanza. Prende fuma por la cate, bla, bla, bla. Preparar crema para los dolores musculares con cannabis. Ingredientes: un frasco de vaselina sólida de 80 gramos, 5 cc de vaselina líquida, 20 hojas verdes de cannabis. Preparación: cortar las hojas, lavarlas y sacarle las nervaduras, venas duras de las hojas. Luego, con un mortero se muelen todas las hojas. Para hacer más fácil el trabajo, se le agrega un poco de vaselina líquida. Una vez que la pasta está lista, se le agrega la vaselina sólida y se mezcla todo hasta obtener una masa homogénea. Luego, como paso final, se procede a envasar la crema de cannabis en cualquier frasco disponible. Forma de uso. Se aplica en la parte del dolor y se hace una friega o masaje hasta que entre en calor toda la zona. Precaución, esta crema de cannabis tiene un tiempo de duración máximo de un mes para su aplicación desde su fecha de elaboración. Debe mantenerse en un lugar refrigerado. Crema para uso dermatológico únicamente. Receta creada por Carlos Aguilera. Pueden ver esta receta con fotografías en la página amigosdelcannabis.cl. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos y ahora nos vamos con un bloque de cocina, aprovechando al chef que está aquí en el estudio. Y nos va a enseñar cómo se hace el bizcocho. Dale. tan buen, creo tan que buena. Lo pueden reconocer inmediatamente. Es acá, weón, es acá. Él, es él. Está muy buena. Bueno. Han llegado pecados al programa. Oye, partamos de la base nomás. Por cada 100 de azúcar y cada 100 de harina, echan 3 a 4 huevos. Depende de ustedes, ¿no? Si ven los huevos que están más grandes, claro, si están, son chicos. ¿Tienen los huevos grandes, chicos? Depende de cómo te gusten. Ya, dale. Y lo vamos a hacer el método directo, así, directo nomás. Batidora y vamos. Y ahí le vais dando. Ya, eso, ¿ya? En un bol de plástico. Vamos. Pescan los 4 huevos y los baten junto con el azúcar. ¿Ya? ¿Cuánto azúcar? 100 y 100. 100. 100 gramos. 100 gramos. Es que. ¿Sabes lo que pasa? Voy a explicar algo al tiro. Yo, como no sé de medida, me decís 100 gramos y no tengo idea. ¿Puede ser en cucharadas? Sí, puede ser en cucharadas. Una cucharada sopera hace 100, hace 15. Vale. 15. 15 cucharadas. Claro, claro. Mejor una taza, po, weón. Por eso, pero supongo que estáis dando la medida, po, weón. Media taza es un 100. Media taza. Claro. Tampoco sabe. Claro, media taza. Mira, media taza, sí, está bien, 90 gramos, un poquito más. ¿Ya? De no cacho si son tazas grandes o chicas, weón. No, taza. Tazas de tela, claro. De 180, weón. Ya, entonces. Cada 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina y 2 a 4 huevos. Exacto, 2 a 4 huevos. Revolver. Claro, mira, si tú usas mantequilla, dale con unos 30 gramos o 40 gramos de mantequilla y pómala con el azúcar. Bate primero la mantequilla y el azúcar y después de eso anda incorporando el huevo. Después de eso vas a llegar a un punto que doblega su volumen, obviamente lo estáis dándole todo el rato con la batidora y incorporando aire, hasta que llega un punto que ya se solidifica, no se solidifica propiamente tal, se hace pero una toma mezcla un punto, uniforme. No, toma un punto rosa, que es básicamente que tú echáis la cuchara, pasas un dedo, por la das vuelta, pasas el dedo por detrás y si esta mezcla no se une, estáis listo. Le dais harina y polvo royal. Ya sabes, el método de. ¿Aspolvorear? Ya, weón. Aspolvorear. Ya. Ahora viene todo lo sólido, básicamente. Empiezas a mezclar ya en forma envolvente. ¿Qué cosa? La harina y el polvo royal. ¿Ya? Empiezas a mezclar en forma envolvente. ¿Ahí con una hasta cuchara que, o no, con un mezquino, si es posible. Con un mezquino. ¿Qué de todas maneras. Los mezquinos son estas paletas como con. ¿Silicona o un plástico suave? Blando, tienes como un plástico blando en el borde. Es como pasar el dedo a las fuentes. Déjale. Podríamos decir que exacto. Ya, eso. Ahí va. De ahí los vas mezclando de forma envolvente, incorporándole aire. Dedos más aire. Dedos mágicos. Sí, de todas maneras. Magic finger. Bueno, luego que mezclaste de forma envolvente, incorporaste toda tu harina. Todo lo seco, lo llevas a un molde. Llevas a un molde que de 22 centímetros en mantequillado y a un horno ya precalentado a 180 grados. Lo ideal en los bizcochos es alta temperatura, la humedad se, se va evaporando y choca en el bizcocho y pum, sube. Ahí tenés que mantenerlo, mantenerlo a 180, baja un poco la temperatura y lo mantienes ahí que se termine de hacer. ¿Durante cuánto tiempo más o menos? 30 a 45 minutos. Vale. Rápido, a veces puede ser hasta 25 si tenés un horno bien rápido y lo jugáis, sacáis y subís, mejor todavía. ¿Cómo sabes que está listo? Básicamente no está ni muy húmedo ni muy seco. Tiene una... la prueba con el palito. Exacto, una prueba con el palito, lo tocas, sí, de todas maneras, lo tocas y si está con una temperatura, o sea, con una humedad justa, bien, ideal, término medio, que no sea seco. Perfecto, y ahí desmoldar en caliente o esperar a frío. Frío, obvio. Eso, pues, chicos. Y ese es el bizcocho canábico. ¿A qué se pero y eso? ¿Y qué le querías tú con eso? Brazo de reina, torta. Una torta canábica. Exacto. Exacto. Bueno, y si queréis cambiarla al 10% de la harina, échale hojas también. O échale coco, o échale chocolate, o échale, etcétera, etcétera. Le voy a echar cestes de naranja, canela, y vais jugando. Cosas tuyas de limón. Que también vais jugando tú mismo. Perfecto. ¿Cuánto dura este bizcocho hecho? El bizcocho tienes que hacerlo al tiro. Yo lo hago, o sea, por ejemplo, cuando he hecho bizcocho, lo hago en la noche y el otro día lo ocupo. Ya. Al tiro. Bien, pero puedes esperar por lo menos unos 2 días. Fácilmente, para que no cambie tanto. ¿Y ahí? Una receta más. Y ahí, chicos, tenemos la receta del bizcocho por nuestro chef Pecao, compadre, muchas gracias. Que publique bien. La receta. Una de desaire. Juegue usted por DJ. Your gun down. power and peel out themselves. Judah will be restored, daughters of Zion not ignore. We not doubt and question no more. Apaga la tele y enciende el bong. Placeres canábicos, todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Aprovechando que hoy día tenemos el estudio 4:20 lleno de contentulios y de talentosos aficionados a la horticultura, vamos a conversar un poquito sobre cultivos y técnicas varias. Bueno, hacía falta un poco, hacía ¿no? Falta, ¿cierto? Sí. Tenemos mucha contingencia en la semana, muy colapsado, es un momento de tomarse un poquito más, compartir un poco más de cultivo con los amigos. Sí. Recordar que todo... un poco por qué estamos también metidos en esto, ¿no? Algo tan ¿sabes qué podríamos hacer? Podríamos dar tip de cultivo para cada uno de los estados de la planta. O sea, desde que se tiene una semilla, por ejemplo. Como germinar, por ejemplo, nada mala idea. Tip de crecimiento y después puedo hacer un tip de desquejado para llegar finalmente a unos tips de planta. Así como las paltas para hacer lo más importante. Sí, pues empecemos desde lo básico y a medida que vamos avanzando con el tiempo para que los amigos tampoco nos enreden, pues, ¿cachai? Sí, o no se aburran. Que no claro. Que se aburran. Para no, bueno, para no hablar todo el rato del mismo. Ya. De sino una, algo gradual. ¿Sí? Comencemos por lo básico, germinación. Ya tuvimos un tip de Cervantes, de hecho de Jorge Cervantes hace un par de programas. Podríamos hacer una ronda de tu mejor tip para germinar. Ya. Me gustó la idea. Bolsa Ziploc, algodón, humedad y la semilla. Calor, que lo buscas ya sea bajo un router, arriba del refrigerador, etcétera, etcétera. Impecable, 5 días, están saliendo ya las radiculares bien. Ya. Perfecto. Buena. La que tengo yo es súper básica. Agua reposada, en un vasito, en cualquier contenedor. Dejo la semilla ahí, en oscuridad, en una temperatura más o menos ambiente, ni muy alta ni muy baja. De 3 a 5 días, muestra la colita. Apenas muestra la colita, si queréis le podéis dar un poquito más, para que crezca un poco más la raíz. Y una vez que ya esté lista, la paso a la tierra, dejando obviamente la cabeza hacia afuera. Y listo, estamos listos con la germinada. Lo otro, espérense, un dato. Antes de cualquier técnica, no olviden hidratar la semilla. Claro, es lo que hago yo. Se hunde, vamos, que se puede. Flota, olvídalo. Esa es la técnica que te estoy dando. Ya, yo tengo otra, la de la servilleta, humedecer una servilleta y ponerla sobre un plato y después taparla con otro plato. Estos platos para las tazas de té. Y eso mismo a un cajón de ropa, donde uno guarda, no sé, los polerones ahí mismo, ahí es un ambiente fresco, medianamente cálido, y mirarla cada 3 días. ¿Sabéis qué? Yo hice el tallo blanco, lo mismo. Yo hice una vez esa, pero la puse arriba del router. 100%, arriba del router, ¿cachai? Con los platos, la servilleta, todo bien rociado. Pero se me quemaron. Yo no sé si el router tenía mucha potencia. Es que de repente se deshidrata el... Hay que estar constantemente. De repente el plato era buen conductor de... Claro, el plato puede haber sido un conductor de calor. Claro. También, otra cosa, y para los amigos que utilicen algodón, que tengan mucho cuidado porque si las raíces crecen mucho, se les puede enredar. Y para poder sacar la radícula de la planta del algodón, pueden cometer algún error y Hay que ser me ha pasado que hay que ser cariñoso. Por eso la servilleta. Claro. Sí, sí. Es mejor el papel. Hay que ser meticuloso desde el principio. Pero se me ha roto la radicular a mí y la he tirado y me. Pero no en grandes cantidades. Un trocito, la puntita. Y lo he tirado y me ha salido la planta normal. Sí. O sea, no se asusten tampoco. depende. Otro, si otro se rompe método, la mitad, sonaste. Otro método utilizado puede ser con los potes de helado. De preferencia los potes de helado, la cremería. La cremería. Porque son, son Tupperware. Claro, negro. Con Tupperware. Son Tupperware negro. Entonces eso, tú colocas una hoja de papel toalla nova, lo rocías con un poco de agua, colocas la semilla, lo tapas con otra toalla nova y eso lo tapas con la tapa del helado y lo dejas al sol. Al sol una, no sé, una tarde y después adentro de tu casa. Y ahí en 3 días, 4 días debieses tener una... Debe explosionar la semilla y después yo normalmente la dejo un día más. ¿Y qué le coloca ahí abajo? ¿Algodón? Toalla nova. Toalla nova. No, sí. en el fondo del pote de helado, algodón húmedo. Sobre eso, la toalla nova. Para que justamente las radículas no se queden en el algodón. Claro, porque la humedad del algodón es lo que mantiene el microclima dentro del pote. Porque tú al ponerlo al sol, el cierre hermético hace que se evapore esa agua y se queda ahí como un sistema. Y el algodón mantiene las dos toallas nuevas húmedas todo el rato, húmedas pero no mojadas. Entonces recuerden. ¿Sabéis qué se me viene a la mente a mí? Como cuando uno era chico te hacían hacer el experimento con el poroto en el colegio. ¿Sí? Y tenían que germinar, ¿cachai? Eso es, po. En el fondo, así, para todos los que alguna vez hicieron el experimento en el colegio, tuvieron que germinar un poroto. Ahí está, germinación eficaz. La diferencia es que la radícula de del cannabis es muy delgada y empieza a generar inmediatamente pequeñas vellosidades. Pelos radicales que son finalmente los más importantes, son los que van a empezar a buscar el alimento. Absorben nuestro alimento. Claro, entonces tierra, claro. Si nosotros, a diferencia del poroto, por ejemplo, la raíz del poroto es muy gruesa. Claro. Entonces ahí está la gran diferencia. Entonces tenemos que tener temperatura, humedad y oscuridad. Y buenas semillas. Nada más. Sí, pero al fin y al cabo el mismo proceso, solamente que tenéis que ser más cuidadoso, ¿no? Claro. Ya, pues entonces ya germinamos la planta. Ahora viene el proceso de vegetación. Tirarla a tierra y empezar la vegetación. Algún tipo de sustrato. Entonces, ¿qué sustrato ocupamos? Claro, básico. El sustrato como un buen sustrato. El base 111. Un sustrato que no necesites cambiar durante el... Bueno, que también depende de cómo vas a cultivar esa planta. O sea, si la vas a cultivar en un medio... de sustrato, ¿cachai? La vas a usar coco, vas a usar hidroponía, vas a usar aeroponía. Entonces, dependiendo. Lancémonos con el más básico, el típico que es el sustrato de tierra. El sustrato de tierra. Más alcance de las personas. El compost. No, compost no. A nadie le gusta el compost. Pero depende que hay compost bueno, es como el humus, hay humus bueno y humus malo. Yeah. Si el humus tiene un buen pH, es excelente. Si tiene un mal pH, va a ser igual de malo que un compost que tiene mal pH. Y como estamos buscando los tips, vamos a dar tips de la composición del suelo, más o menos, las típicas que han usado y que han funcionado. Oye, la otra vez yo di un tip súper bueno en Proyecto Nomo. ¿Sí? De sustrato, sí, podría haber quedado alguna grabación por ahí, pero... En lo personal prefiero un sustrato que sea esponjoso y bien aireado. Entonces que use 33% de humus, 33% de perlita y 33% de turba. Entonces eso va a ser un sustrato netamente bien esponjoso y bien aireado. ¿Un tercio? Claro, un tercio de cada uno. De nuevo, un tercio de perlita, un tercio de humus y un tercio de turba. Y un tercio de turba, ya. ¿Qué es lo que hace la turba? La turba retiene un elemento que retiene la humedad. ¿La perlita? La perlita permite... La perlita es retenedor de humedad, porque es un material inerte. Aparte también oxígeno. Pero es que la turba también mantiene más humedad. ¿Y qué mantiene sí, aparte? La turba, ayuda al pH. La perlita lo que hace es ayudar a bajar el agua más rápido. Sí, mira, acá hay un truco tamaño extra en marihuana cultivo inferior. De Jorge Cervantes dice, añade perlita, piedra pómez o arcilla expandida en la tierra para aumentar el aire retenido y mejorar el drenaje. Sí, finalmente lo que tú buscas con un suelo de ese tipo que sea bien esponjoso es darle el menor trabajo a la raíz para expandirse a través del sustrato y a la vez tener el alimento tanto. ¿Cachai? En el humus tiene bastante alimento. ¿Qué pasa si te encuentras con lombrices dentro del humus? Pero para campo. Para campo, weón. Si no, una compostera, si una compostera, la voy a tirar a la compostera, voy a tirar alguna planta. La misma plantita. Sí. Me ha tocado y he tenido varias y la verdad que airean la tierra. ¿Sabéis qué? Es súper importante esto del sustrato porque yo he visto varios amigos, por ejemplo, amigos que suben sus imágenes de las plantas que tienen Y el sustrato siempre es un sustrato de tierra de hoja, weón. Y te das cuenta al tiro cuál es el resultado gracias al sustrato. Claro. Nada más que el gracias al sustrato, el pH. Claro, la otra vez comentábamos por qué no sirve la tierra de hoja, ¿cachai? Sí. Porque viene con plaga, porque es impura, porque tiene un sinfín de cosas que porque no se puede venir, controlar. Puede venir muy ácida, puede venir con trozos muy grandes que finalmente, no sé, puede ser puro barro o puede ser una masa muy grande de palo, de claro, vienen caletes de palo, tallo y. Entonces se claro, te, se, finalmente. Viene de todo. Como no tiene elementos que mantengan la esponjosidad del sustrato, que es como, no sé, por la perlita en este sentido, ¿qué pasa? Finalmente se encharca y se compacta. Oye, ¿sabéis qué? Viendo, por ejemplo, unas plantas que vi hoy día, las raíces estaban a la vista, ¿cachai? Si tú te ponías a hacer, si tú hacías un sustrato, no sé, pues tierra del cerro, veis que las raíces cuesta un kilo que se propaguen, ¿cachai? Pero si tú veis un sustrato bien hecho, las raíces se propagan al tiro y por ende el crecimiento abunda. O sea, digamos algo en resumen, la planta te va a crecer igual o puede que te crezca a medias y se muera y ya no soporte, porque no hay cómo el traspaso de nutrientes sea adecuado para ella, o simplemente si tienes un buen sustrato vas a lograr un mejor objetivo. Tu proyecto va a ser más abundante, mejor sabor, mejor olor. Claro. Claro, o sea, a fin de cuentas, marihuana igual es una planta súper aperradora en ese sentido, que igual te va a crecer, en tierra de hoja, te va a crecer. Puede que se demore 10 veces más de lo que tenía que demorarse, puede que se te muera porque no tenía los nutrientes o no tenía capacidad de absorber nutrientes. Entonces lo mejor es quizás gastar un poco más, pero tirarse una tierra buena. A mí una vez me dijeron, ¿dónde comprarías tú? ¿Dónde comprarías tú? Cualquier cosa, que no sea Anasac. Muy bien. A pesar de que a mí me gustaba el humus de Anasac, pero ahora está vendido a Monsanto, así que prefiero no aportarle lucas. Lo otro también que podríamos pedirle a los amigos, que es como de quienes no tengan un grow shop cerca y quieran armar su propio sustrato. ¿Cómo se puede, se llama esto, medir cada el 33% cada claro, uno? Sí. Entonces, si sí, claro, o sea, usar la misma medida para todo. Sí, claro, si deberíamos hacer 4 litros y medio de sustrato, tener un litro y medio, en un envase de litro y medio de turba, otro de humus y otro de perlita. Entonces, claro. eso van a ser un 33% cada uno. Para los amigos que no sepan las medidas. Entonces tenemos una excelente recomendación para suelos en vegetativo y finalmente lo que va a hacer la planta completa. Un sustrato aireado, esponjoso y con bastante alimento, que en este caso sería humus. Claro, aportaría el nitrógeno en la primera. Claro, el humus es súper importante. Recuerden, todos estos componentes los encuentran en alguna casa comercial grande, en alguna jardinería. De hecho lo podéis conseguir en cualquier tienda de plantas. ¿Cachai? Cualquier jardinería. Ferreterías gigantes que hay por ahí, una roja con un amarillo. Ahí, y encuentran de todo. Claro, y se pueden juntar unos 2 o 3 para comprar sacos grandes y hacer la. Y sale más a cuenta también, a veces por 15.000 pesos puede hacer, he escuchado que hasta 100 litros de sustrato. Sí, yo el otro día vi 50 litros de humus como por 15 a 20 lucas. Es caleta, pero te ahorráis buenas lucas, porque piensa que el litro de humus en la casa comercial grande valen como lucas, un poco más. Lucas 600, lucas 700, por ahí. Entonces, igual es un buen ahorro. Si la cuestión es unir fuerza entre quienes la hacemos y abaratar costos, porque está diciendo. Claro, invirtamos más plata en los nutrientes. Claro, y decirle a las casas comerciales que traigan macro, que traigan, no sé, pues sustratos, tierra de mejor calidad, igual pues. Que traigan una variedad más amplia. Porque igual siempre encontráis lo mismo, la misma tierra, que la tierra ácida para acá y la tierra no ácida para el otro lado, y sería toda la elección que tenéis, ¿cachai? Si igual es, claro, por lo menos para lo que nosotros necesitamos, no es necesario. Pero ojo, para allá yo compro una tierra de hoja que de repente mi mezcla también la hago con distinta de tierra de hoja, fibra de coco, humus y perlita y turba también. Compro la tierra de hoja en esta ferretería que te dije y tiene un pH entre 5 y 6,5, ideal. Para mí está súper bien. Y me ha funcionado súper bien en todos los cultivos de tierra. Bueno, otro también es para los amigos que tengan más paciencia, que generen su propio humus. Claro. Ahí ya pasamos a la lombricultura. Lombricultura, un amigo me explica eso. Es una buena opción. Ya, pues. Vamos a escuchar un temita así como para instruirte la cosa. Ponemos pausa, de ahí hablamos desquejado. Oye, antes de irnos a comerciales también, quería hacer un tip también al momento de trasplantar desde la semilla. Que tengan ojo de colocar siempre la radícula hacia abajo. Claro, no me creció la planta, sino que me salió la raíz hacia arriba. Así que también, ojo amigos, no, todos somos voladores en algún momento. Así que abran los ojos y sepan cómo tirarla ahí a la tierra. Vamos a escuchar música. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. La marihuana, Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Me enamoré de ella, para mí la más hermosa. Cuando la conocí, se vendía por poco dinero en las frías calles. Pero era tal mi cariño que aunque vendiera su cuerpo, la llevé a mi hogar, cuidé de ella. Me confesó que nunca la habían tratado mejor y en agradecimiento me regaló su flor. De ella disfruté con cariño. Con el tiempo, de ese amor que me dio, nacieron 7 niñas y un niño. Para ti, María Juana Cannabis Sativa. Gris 1, porero, amigos del cannabis.co. Thank you. Ya, compadre, qué weá. Tiremos una weá, hermano. Tiremos una weá, unos tags, unas pastas, hermano. Tiremos alguna weá. Oye, compadre, calmado, weón. He tenido puros problemas este último tiempo. Quiero salir un poco de la weá. ¿Qué problema? Tírate una weá, te olvidáis de todo, compadre. Tiremos una pasta, una coca, hermano. No, quiero desintoxicarme. Chao, el trilogi. ¿Sabías que en Holanda la marihuana es usada en terapias de desintoxicación de cocainómanos y adictos a opiáceos que han fracasado en el tratamiento con metadona para que así no sufran síndrome de abstinencia, volviéndose así una puerta de salida de las drogas duras? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Ya, pues, ¿nos vamos a tirar una mano, no? Relájate, perro, fúmate un caño mejor. La frescura, que bailen, escuchen, hagan la cortita. Los pies a la jaranero y la añita rica. Hey, vamos todos juntos. Ya, pues, vamos entonces a explicarle el proceso de armar un hidroclonador. ¿Qué es un hidroclonador, amigos? Un hidroclonador es básicamente un método para, digámoslo también, que es para producir esqueje, la función que le vamos a denotar en este tipo, ¿ya? El hidroclonador es... Tenéis que tener... Es un dispositivo, digamos que es como un nuevo, claro, juguete... Clonar con agua, ¿cachai? Claro. Sí, es mediante el agua. Entonces, igual tenéis que tener una cierta cosa, ¿cachai? Tenéis que tener una bomba de agua. Claro, como las que empujan agua. Como las que usan los acuarios. Claro, las que ocupan los acuarios. Mira, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Para armarte un hidroclonador, podéis ir a una tienda de acuario y de ahí tenéis todo lo que necesitáis, ¿cachai? Porque necesitáis mangueras que van a las piedras difusoras, esas que tiran burbujitas, ¿cachai? Sí, sí, sí. Para eso, como 100 pesos, si yo, claro, para eso es la bomba de aire, ¿cachai? Para que tire burbujitas en el agua. Esas se dejan debajo del agua. Tienen un recipiente, no sé, un tupper, ¿cachai? Ese lo ocupáis de recipiente, ¿po? También tenéis que controlar las temperaturas. Entonces, para eso necesitáis un calentador de agua. Un termocalefactor. Claro, y necesitáis un termómetro acuario. Claro. Si todo lo entonces, claro, todo está ahí mismo. Todo está ahí mismo. Ya, pues, entonces tienes que controlar las temperaturas para que las raíces se propaguen más fácilmente, para que pueda existir un mejoramiento radicular, ¿cachai? Ya, la pregunta aquí es, deben, porque el proceso de esquejado es básicamente cortar una rama. Claro, hay que se vea apta, que se vea apta en una planta, es decir, que se vea lo suficiente lo suficientemente vigorosa. ¿Ya? Hacemos al corte de la planta. La idea es mantenerla, ojalá, en agua para evitar que entre... el corte tiene que ser con algún de la manera más limpia posible, esterilizado. La manera más, claro, limpia posible, o sea, que sea el corte perfecto y en diagonal. En diagonal 45 grados. Claro, en diagonal, ¿para qué? Porque al hacer el corte en diagonal, el área de cobertura de donde nosotros vamos a colocar las hormonas para que se generen las raíces es más amplia. En cambio, si lo cortas tú derecho, tienes solamente el diámetro. Y hay una duda que tengo. ¿A los cuántos uno tiene que cortar una ramita para esquejar? Supongamos, ¿los cuántos nudos? Porque yo siempre he tenido esa duda. Yo creo que son unos 4. Eso depende también. Claro, yo en todo tipo de plantas siempre esquejo las plantas de jazmín, plantas orgánicas, todas las plantas que he esquejado siempre tengo al tercer nudo. O sea, la planta tiene que tener cuatro. Claro, desde la punta abajo, de la rama. Son lo mismo. También para poder las rosas antes que comience el invierno al cuarto. Ahí las puedo y siempre me resulta. Así que está contratando. Teórico, pero a mí me resulta así. ¿Y qué? Claro, ¿qué hormona ocupáis para las raíces? Existen dos tipos, porque una es la que es en gel y la otra es la que es en polvo, ¿cachai? Yo en mi caso, el gel no sirve para el hidroclonador, ¿cachai? En mi caso, creo que es mucho mejor el enraizante en polvo. En polvo. Ese mismo. Ya, bueno. Sí, es igual el que se usa. ¿Cachai? Lado, y el más barato, pues. De hecho, lo podía adquirir en cualquier parte. El más barato. Sí. Lo encontrás en cualquier lado, no solamente. Y es bueno, claro, es bueno. Y es súper bueno para el hidroclonador. Yo no sé si el hidroclonador es porque tiene otro tipo de propiedad. El alternativo, el gel alternativo, y me funcionó bastante bien con el hidroponía. ¿Te funcionó bien? Sí. Que por eso mismo yo digo mi experiencia, ¿cachai? Ya, y pero, y ya, aparte pero, que es más barato. Ya, pero sigamos explicando lo que es el hidroclonador y el proceso. El hidroclonador, la idea es que, bueno, nosotros hacemos el corte de la rama y eso lo vamos a colocar en una esponja en la cual... Primero tenemos que poner la hormona al corte. Tenemos que limpiar, tenemos claro. que hacer ese corte, lo colocar mona, ya sea el gel que uno quiera utilizar o el polvo, ¿ya? Y eso lo colocamos en una esponja, en un cubito de esponja. Normalmente también pueden hacerlo en lana de roca, en coco dentro de un saquito. Hay distintas formas. Se ve que claro, yo de hecho lo hago con una forma súper arcaica, ¿cachai? Onda, coloco la superficie intermedia entre las hojas y la raíz, donde va sobre el agua, lo hago de plumadillas. Un pedazo de plumadilla, sí. ¿Cachai? Porque como es un Oye, material buena. Inerte, buena. Y el, voy y compro el plumadilla más delgado, cosa que las raíces queden bien posicionadas en el agua, ¿cachai? Y funciona fileta. Ya, la pregunta del millón. ¿El corte tiene que tocar el agua o no? Sí, seguro. No. Ahí hay una. Y aquí se viene un debate bueno. Yo los dejo. Trato de dejarlo igual dentro. O sea, los dejo dentro del agua. ¿Cachai? En volado, por eso no están saliendo. No, pero en serio, error. ¿Por qué tienen hidroclonador y por qué tienen tanta eficiencia? Sí, no, y por el tema de las burbujas también y todo eso. La cosa es que tú dejas corte unos milímetros más arriba, a casi un centímetro, por decirlo. Por sobre la superficie del agua. Y hace que funcione la bomba. Claro, entendamos el sistema. Funciona la bomba con el agua tibia y el agua tibiecita empieza... salta, se evapora. Exacto. También y sí. Toma la raíz. Exacto. ¿Pero sabéis qué? Esto hace que la planta quiera generar más raíces. Exacto, y genere más raíces. Entonces tú tenés que tener un timer para la bomba. Sí, no, sí, eso sí. 15 minutos prendido, igual que para la luz, po. 5 apagados. ¿Cachai? Porque hay que decir también que para la luz son 18 por 6. Exacto. Igual como si fuera crecimiento vegetativo. Mínimo, pero si lo dejáis 24, también puede ser. Depende del. Pero sabéis que yo dejando, posando todas las. O sea, las raíces dejándolas dentro del agua, igual me. Sale, tiene no, crecimiento sí, radicular. De todas maneras. ¿Cachai? Quizás a lo mejor se demora un poco más. ¿Tú le echáis algo al agua? Al agua le he echado rot juice, quizás un poco así. Pero no. Es que como el mismo enraizante se disuelve en la misma agua, ¿cachai? Entonces, purificada, yo ocupo agua purificada. Y le cambia agua purificada. O sea, y de las dos formas igual va a dar raíz. O destilada. De las dos. Ya vos, chicos. Ahí tenemos el. También hay que decir que hay que ponerle un domo si la humedad es lo más importante. Sí, la idea de los esquejes, bueno, nosotros cortamos la planta y esa planta ya no tiene suministro de alimento, no pasa savia por esa planta, está todo estancado ahí. Y esa es una planta que en teoría va a morir. Pero claro. Nosotros estamos haciendo el proceso para que genere nuevas raíces y se pueda alimentar nuevamente. Pero durante ese proceso, mientras no se genere la raíz, la planta tiene que, de alguna manera, no sé, tomar agua. ¿Sí? ¿Y cómo hace eso? Manteniendo la humedad de tal manera que haya una baja pérdida de agua por transpiración de la planta y que pueda recuperar aparte... Ya, eso tiene que ver también con el corte de hoja, porque hay gente que sostiene cortarle la hoja y hay gente que defiende dejarla así, ¿no? Exacto. Bueno, también por lo que tenía experiencia, realmente ahora utilizo el no cortar la hoja. Ya. Yeah. Consulté con amigos que. con los gurús. Entonces le pregunté por qué no cortaban la hoja. Y dijo, bueno, y también las puntas de la hoja también cortan el agua. Pero es que eso va también en el gusto de cada cultivador, solamente una vez. Ya, yeah, ¿y qué he podido observar tú que usaste las dos técnicas? Bueno, ambas funcionan. Pero no sé, a ver, lo que sucede a veces generalmente es que yo he visto las que se cortan la hoja, amarillan un poco más rápido. En mi caso podría decirlo que esto es, entonces en las que no le he cortado la hoja se mantiene verde, se mantiene el vigor. Lo otro importante como tip, el aspersar agua, o sea, regar foliarmente los esquejes es importante para que puedan tomar agua a través de los estomas. Los estomas son como, imagínense, en vez de poros tienen como boquitas en la hoja, en la superficie de la hoja, y por estas mismas boquitas toman agua. Entonces uno, al echarle con un aspersor de agua, van a beber por ahí el líquido. Pero ojo, no les echen demasiado agua a las hojas, porque la planta no va a tener necesidad de alimentarse de otra manera y no va a generar los micorrizas que tiene que hacer. O sea, no va a tirar raíces porque va a seguir tomando agua por esas boquitas en la hoja. Entonces, aspersar, pero no mucho. Pero igual también es necesario poner un domo. Sí, pero algo que controle la humedad. Es que igual, pues, la cuestión es que el domo no te va... Igual va a dejar pasar, va a evaporar agua, ¿cachai? Igual va a salir. Entonces igual tú vayas a necesitar entregar un poco más de líquido a... Claro, tiene que haber una humedad. A ver cómo es eso. Ah, yo estaba hablando de los quejes en general. ¿Sí? O sea, también en sustrato, inerte, no solo en... No, eso, y sobre lo que decía la Morgana, recuerden no aspersarlas por debajo de la hoja tampoco. Porque por debajo de la hoja la planta respira. Por eso las hojas son de esa forma y tienen una cara hacia arriba y la otra hacia abajo. Esa es su razón de ser. Porque si no, la lluvia también las ahogaría. Entonces, recuerden, si las van a foliar, siempre por el lado más la verde. La cara visible. Claro, la cara visible de la hoja. Uno también podría hablar otro método de clonación que no tiene que ver tampoco con el hidroclonado, que algunos utilizan lana de roca. Utilizarse también turba, perlita, cualquier agente. ¿Eso cómo te hace? ¿Es como un almácigo? Eso es quejado en sustrato inerte. Inerte significa que no va a ser tierra, no va a tener humus, lo que hablábamos. Y no se pudre tampoco el tallo, claro. Eso es lo que evita generalmente. Pero ahí el cuidado que hay que tener, que justamente por ser un sustrato inerte, no le aporta absolutamente nada a la planta. Entonces tú tienes el control absoluto de lo que va a comer o no comer. Solo come lo que tú le puedes. Y en ese caso uno usa un nitroriza, me dijeron, un enraizante, no, o sea, enraizante en gel para la lana de roca es súper bueno. Es importante cuando usas nitroriza, eso ya adelante ya. Pero hay que tenerlo en cuenta, o sea, hay algunos métodos de cultivo en esta etapa temprana que te pueden restringir los tipos de nutrientes, la familia buen de dato. Nutrientes que puedes usar a lo largo del cultivo, porque podría ahí fallar algo. Recordemos también que las personas que utilizan sustrato inerte eviten que se encharque el agua, porque ahí las raíces se ahogan. Bueno, la planta también se ahoga y las raíces dejan de crecer y se pudren. Entonces hay domos que son muy sellados. Entonces, no sé, puedo utilizar algo, uno de estas fuentes para torta. Yo utilizo una que es a la página de dulce de 100 pesos, que es bien, vale 120 pesos una, y es sellada. Entonces ahí también se encharca el agua y hay que evitar eso. Sí, por eso de repente no. El domo es algo que tiene que ver cada quien, si le acomoda a su estilo de cultivo, porque, por ejemplo, cuando estás esquejando alguna especie... A mí me ha pasado que cuando esquejamos pimentones para el jardín o cosas así, este tipo de esquejes no soporta domo, porque la humedad lo pudre muy rápido. Entonces es preferible darse el trabajo de aspersar una o dos veces al día. Pero hay otros tipos de plantas que requieren mucho más humedad, o la misma persona no tiene la memoria y la atención de estar aspersando cada rato. Es ahí, mejor tener el domo, es súper necesario. Del acodo aéreo también, que es otro, es otro. Es un tipo de quejado más complejo. No sé, vamos con eso. Si me quedó algo en el tintero, la temperatura del agua en el hidroclonador, algo que lo dije. De veras, importante.

But I'm no budget. Still rolling the two door cutlass, same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid. Up in smoke. Yuck, I spray your layer down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's throwed up. I'm the roller, that's quick to fold up. Blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you need. Kicking feet, cause we're IBs, we need to like a foo-foo. Solo estamos los sábados, también estamos los miércoles. ¡Miércoles Verde! El lado verde de la contrainformación. Espacio presentado por Amigos del Cannabis Quinta Región. Porque la mejor mano es plantar con tus propias manos. Infórmate, actívate y cultívate. Activismo, información, tips de cultivo y todo lo relacionado a nuestra plantita amiga. Espacio llevado por Amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Miércoles Verdes, en Proyecto Nomo. Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Radio Popular Nueva Aurora. www.radionuevaaurora.org y en el 97.5 para Viña del Mar y Cerros de Valparaíso. Cannabis industrial. El cáñamo es una planta usada en todo el mundo desde hace miles de años. Como materia prima, da una producción continuada, sin peligro de agotamiento y con posibilidad de reciclaje. En las áreas de cultivo, su crecimiento rápido convierte al cáñamo en una eficaz protección del suelo, evitando la erosión y el crecimiento de malas hierbas. Al ser refractaria a las plagas, el cáñamo no necesita protección de plaguicidas. No necesita protección de pesticidas. Aunque algunos de los usos del cáñamo han sido sustituidos por los plásticos, la tendencia actual se ha invertido hacia su recuperación. Hoy en día el cultivo de cáñamo industrial está subvencionado por la Comunidad Europea, siendo Francia país pionero en su recuperación e industrialización. Su variedad de usos incluye productos textiles. Su variedad de usos incluye productos textiles, alimentación, cosmética, papel, materiales para la industria, pastillas de freno y otras piezas de los coches, incluyendo el combustible, aceites industriales de cáñamo y componentes para la construcción de casa, entre otros. Bueno, aprovechando que estamos varios contertulios aquí en el estudio, quería contarles un poco lo que fue la semana pasada. No solo fuimos a lo que fue la audiencia de Carlos Aguilera, sino que también yo me junté con Álvaro Gómez, gerente general de Agrofuturo, recordemos, y me comentó que en el proyecto de Agrofuturo, el proyecto Calagüen, que se va a llamar, hay grandes avances. O sea, la verdad es que tuvimos muy poquito tiempo para conversar porque nos juntamos, yo llegué como a las 8.57 y su bus partía a las 9:15, así que en el mismo andén ahí me comentaba que ya en las reuniones con el mismo abogado del SAC se dé luz verde para el proyecto, porque el SAC ya no tiene argumentos para rebatirle. Esa es. Además, lo que es el colegio médico está bastante interesado en el tema. Bueno, el primero de su tipo. Y además, el manso paso. Sí, el tremendo paso, porque hicieron una como la trifecta y la triangulación perfecta del cuento, porque también le pregunté ya, pero el ISP nuevamente les va a decir que no existen o no existirán los fitofármacos en Chile. Me dicen que la verdad ya no se depende del ISP. Porque como no solamente va a ser un cultivo con fines medicinales, sino que también con fines de investigación, no dependen únicamente del ISP, sino que ya tienen que comenzar a fabricar la materia prima para llevar a cabo estos estudios que están aprobados. Esperemos que los estudios que saquen no exista ninguna intervención, porque aquí sabemos que todo lo... todo, ¿cómo se llama? Lo tergiversan. Entonces, que sea bien clarito nomás, y sabemos que va a ser así de parte de los amigos. Sí, total. El otro día yo cuando vi la noticia se veían más contentos. No, pero es interesante, si se da la oportunidad de investigar, ya supongamos que salen... Es que falta, ¿cachai? Claro, van a haber manos negras ahí, pero gente que como ya hemos visto, o nuestra propia generación, que somos profesionales, vamos en vía de eso y... Es comenzar y estudiamos a validar el cannabis, estudios, ¿cachai? Claro, claro, eso es, ahora con esto va a haber permiso para que se estudie, ¿cachai? Ya no va a haber ninguna puerta que te diga que no. Sí. Y es lo que está haciendo Álvaro de Algo Futuro. Claro. Y está trabajando también con Fernando Sepúlveda, el Peña de Seminario en Concepción. Están trabajando en conjunto, o sea, se viene bastante interesante el tema y yo creo que va a dar para las largo. Felicitaciones para los amigos desde acá, desde el estudio. Sí. Dándole la buena vibra nomás, a que le den para adelante. Yo creo que ahí el fin de semana largo. De hecho, por ahí me llamó en un momento para contarme que iban a hacer un asado de corderitos. Felicidades. Un gran saludo y como siempre aquí tienen una plataforma para ir actualizando y difundiendo claro, lo que es este proyecto. Esta es una buena plataforma para que tengamos un lazo directo con ellos según los avances que vayan teniendo, ¿no es cierto? Todas las investigaciones. Claro. Ahora no, vamos, hay que estar ahí, vamos a reportear, vamos a estar vamos informando ver cómo lo que pasa. El gobierno las cosas ahí con su, claro, porque su discurso hecho, prohibicionista inválido. Así. Lo que comentábamos en un momento, como tirándolo casi a la talla, era que el proyecto está tan como en buen pie, está tan como, ¿cómo se podría decir? Tan viento en popa, que tendrían que sacar algo muy, muy raro, así un poder medio super saiyajinesco, anti-marihuana, ultra prohibición. Claro, un impuesto estilo recurso en innovación, algo muy raro para tirarlo para puesto de un peso, pero que nadie lo pueda. O sea, por eso mismo como el marihuana tax de Estados Unidos. Alegre, porque está emocionando. Sí. Estamos, de una u otra forma podemos decir, vamos a Ojo que no tiene relevancia para lo que es el cultivador que no haya postulado al permiso del SAC. Este proyecto, Calagüen, lo que está haciendo Agrofuturo es va a tener su producto en una farmacia y va a ser de uso medicinal exclusivo y va a ser con receta médica y va a ser muy... Y mientras haya alguien que esté cultivando sin el famoso permiso del SAC que se menciona en el artículo 8, va a seguir siendo una infracción y va a seguir pasando lo que pasa como hoy, Carlos. Claro. No, a mí lo que hay interesante es que da la... Es que da la facultad para hacer estudios. Eso, esa es la clave, de ahí van a nacer claro, un montón de proyectos. Y si mira, esto veamos lo que está haciendo Algo Futuro de cierta forma un negocio. Y si los demás empresarios ven que se gana, que es rentable, ¿cachai? Se van a. Todos van a llegar donde está la plata, a invertir y vamos a tener un mercado de cannabis, que es lo que todos queremos. Se va a abrir una asociación cerrada en lo que es Algo Futuro para permitir que los mismos usuarios finales puedan ser partícipes del proyecto mediante acciones. Una sociedad anónima. Claro, entonces finalmente va a ser yo lo veo al menos, a mi parecer, como lo más cercano que vamos a tener en mucho tiempo aquí en Chile a los cultivos colectivos que hay en España. Que van a ser una sociedad o una agrupación de usuarios medicinales que van a invertir en este mismo proyecto y van a ser parte por él. Hay que ver cómo se desarrolla, pero ya va más que avanzado. Y recordemos que el programa piloto que tuvimos lo tiramos al aire apuradamente para sacar justamente la entrevista que se hizo. Claro, sí, de veras, la entrevista que hizo yo en nuestro programa. Fue el primer programa y por ahí también vamos a pasar ahora el audio de por qué se va a llamar Calagüen. Y era eso lo que les quería contar. Buena, vamos a celebrar.

Así que... ¿Cuál es la dirección? Exacta. La dirección es calle Papudo 456. En Los Andes está a una cuadra de la Plaza de Armas de Los Andes. Ah, bueno. ¿Y la locomoción? ¿Cómo se llega ahí? ¿Algún dato? Locomoción, llegáis, no sé, pues llegáis al terminal de Los Andes y venís de Santiago al... Sí. En todo caso, sí, ya. Locomoción no. No pesquen esa wea. Ya, ¿y qué música suena? Mira, vamos a tener stand informativo. Va a estar el stand de Amigos del Canal Quinta Región. Va a estar el stand de Movimentar Cultiva Tus Derechos también. Va a estar vamos Placeres Canábicos por ahí rondando. Nos vamos a constituir en el lugar. Ya vamos. También vamos a tener música en vivo, van a estar los amigos de la escena con Cagüena ahí poniéndole bueno con la música. Enciende el música Mendoza. Enciende el Mendoza, claro. También vamos a tener una rifita canábica. Ah, eso es un malo. ¿Qué premios te va a decir, eh? Ahí está, veremos los premios, pero hay premios buenos. Con la suerte. Yo no hago concurso, así que. Hasta ahora para la rifa que tenemos confirmado. Para la rifa tenemos confirmados los premios de Tripsit. Eso. Unas semillitas pueden salir por ahí, un buen premio. Al número de la entrada. Tenemos también confirmados los premios de Fastidio Vintage Outlet. La tienda ahí poniéndole bueno siempre. Saluda canguro. Tenemos a Bioecological también, que nos mandó alguna cosita. Estamos a la espera de otros premios, pero también tenemos la presencia de. Revista Cáñamo. Si el que gana una rifa se va a ir salvado, entonces, chico, y sigo activo. Y también, ¿no? Y damos gracias también a los amigos de Cultura Cannabis Magazine, que nos. La primera número que tiraron a. Una plana online. Nuestro player salió en una plana con esa, maestro. Buena salida, damos las gracias a los amigos ahí, se pasaron, le hicieron. Que le den para adelante, más con la revista, que está súper buena todo esto. Atento a eso también. Con imágenes de microscopios de alta resolución y con otro artículo alfeño. Pornografía canábica. Sí, verdad. Así que vean, váyanse a la página central de esa edición. La máxima resolución. Y tendrán a Miss Octubre. Claro, no, noviembre. Ya. Noviembre. Y tenemos. Las preventas están disponibles en el mismo local, en Valpo Chico Bar. Las preventas van a, o sea, la en puerta más rato va a estar a 1.500 pesos. Igual una módica suma, sí, ¿cachai? Porque te voy a ganar más premios, así, va a haber música en vivo, va a haber buena onda, va a haber filete, así, están informativo, información, ¿cachai? Lo que queráis saber sobre, vamos a estar firmando la carta fiscal también. Entonces va a estar súper prendida la fiesta, ¿cachai? Adentro del shop vale 6 gambas y la cerveza litro 1.500. ¿Cachai? Están los precios tan módicos, después uno le hace de repente tanto trabajo, ¿cachai? Entonces tiene que ponerle un. Nos vamos un al shop. ¿Cachai? Entonces ya somos, esperemos que se sume harta gente nomás, toda la comunidad canábica invitada. Anduvimos por ahí dando una vuelta y comentándole a los amigos en Santiago también el otro día. Así que esperamos. Está bueno el carreteo. Está bueno. En el evento está en Facebook bueno. Tenemos. Sí. Ya dejemos sí, todo. Cerremos todo. No, cerremos el boliche y nos vamos. Vamos al tiro, chao. Nos vamos.